la noticia de que bajo la guía del mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, se efectuó con éxito el lanzamiento de prueba de misil balístico por el submarino estratégico, la transmitió como información especial la prensa escrita y hablada de varios países el día 25. Lo hicieron la agencia TASS de Rusia, las AP y UP, las radios CNN y ABC y el rotativo Wall Street Journal de Estados Unidos, las agencias Kyodo y Chichi, los periódicos Nihon Keizai Shimbun, Tokyo Shimbun y Mainichi Shimbun y la radio NHK de Japón, la agencia Reuters y el periódico Guardian de Inglaterra, la agencia Xinhua, las redes del pueblo, Hwanchu e Información de China, la agencia de Kuwait y la AFP de Francia, bajo el título de El dirigente Kim Jong-un afirmó que Corea posee perfectamente la capacidad de ataque nuclear y otros. Informaron de la misma noticia la televisión Press y la radio Pars Today de Irán, junto con una foto del estimado mariscal.